Y por supuesto, a Papacho, buenas vibras, bendiciones a todos y todas ustedes que nos acompañan todas las mañanas de lunes a viernes en esta ventana que hoy se abre con la agrupación Añoranza Gaitera y este tema, buenos regalos, ¿no? Independientemente de los problemas, de las situaciones que uno atraviesa, de los problemas que puede haber alrededor, cuántas veces nos olvidamos de esos buenos regalos que nos da el universo, para los creyentes, pues nos da Dios, ¿no? Que es primero el estar vivos, el poder disfrutar de un amanecer, el poder disfrutar de una rica tacita de café cuando te levantas. Bueno, si no conseguiste café, te puedes tomar un té, ¿no? El disfrutar de una bueno, de un buen desayuno, el compartir con los niños, el compartir con la familia, el compartir con las mascotas, es que está bonito, ¿no? Fíjate esta mañana con ese sol radiante así picoso, que qué rico, qué bellos regalos nos da la vida y pasan desapercibidos porque estamos metidos dentro de nuestro caparazón, ¿no? Dentro de la problemática del día a día, siempre buscando lo positivo, siempre buscando lo que nos falta. Al principio, ¿no? Poniéndole bastante atención a la letra, hermosa letra la de esta gaita de Añoranza Gaitera. Buenos regalos, pues. Recordé una anécdota de mi madre, ¿no? Que después de estar casi 2 años y medio a punta de quimioterapias, además de haber sufrido una mutilación, una serie de cosas por su enfermedad, por el cáncer que la quejaba. Una vez, meses antes de que ella muriera, una vez estábamos en Madrid y nos bajamos de un taxi, el taxista estaba mal encarado. Y me acuerdo que mi madre, cuando se bajó del taxi, le pagó al taxista y le dijo: sonría, señor, que la vida es bella. Y se lo dijo, y el hombre, pero bueno, señora, ¿qué le pasa? Y mi madre agarró y le dijo, y se lo dijo así, pero que la voz le salía desde lo más profundo de sus entrañas: sonría, señor, que la vida es bella. Y ese es el mensaje que nos da Añoranza Gaitera y el mensaje que les damos en la ventana de esta mañana. Siempre con una sonrisa y recordar que la vida es hermosa, la vida es maravillosa. Tan maravillosa es nuestra vida y la revolución que estamos construyendo, que seguimos transitando estos caminos de lucha, estos caminos de dignidad, y dignidad la que fuera de nuestras fronteras ya se ha conocido como la que ha recuperado nuestro pueblo a través de hermosas misiones como la Gran Misión Vivienda Venezuela. Ayer fue jueves de vivienda también. Y tras este lanzamiento de la Gran Misión Vivienda Venezuela en 2011 por el Comandante Supremo Hugo Chávez, el país pasó a ser un ícono internacional en materia de construcción de casas con una visión popular, alejada, por supuesto, de ese concepto capitalista de vivienda que era sencillamente agrupar cúmulos de gente en ciertos sectores, arrimarlos por un rinconcito. Hoy es el jueves de vivienda, estoy adelantado en el tiempo, ya deseoso del viernes, ¿no? Hoy es que es el jueves de vivienda. Sí, es que no sé, debe ser este sol radiante, este día tan bonito que uno tiene, siente como víbora de viernes. Sí, y fíjate que el arquitecto, uno de los arquitectos y además ingeniero que participa en este proyecto de la Gran Misión Vivienda Venezuela, Vidal Cisneros, destacó que los países de la región pueden apreciar a través del Encuentro Latinoamericano de Arquitectura Comunitaria que se está realizando en Caracas, el desarrollo de este programa social que ha construido más de 644.000 viviendas en todo el territorio nacional. Muchachos y profesores de Uruguay, Colombia, Argentina han venido a ver la experiencia que nosotros tenemos. La Misión Vivienda ha marcado una pauta internacional de cómo atender el problema de déficit de viviendas. La experiencia venezolana ya es un ícono a escala internacional. Cosas hermosas que da la revolución, cosas hermosas que tenemos que seguir preservando, bueno, ¿no? Como cosas hermanas, cosas hermosas, ya que estamos hablando de eso, aunque la noticia, después viene otra noticia no tan hermosa, pero bueno, hay que asumirla. Como cosa hermosa es que PDVSA quedó en el ranking mundial como la quinta petrolera más importante del mundo. Ah, no, pero PDVSA está quebrada. Ninguna pendejada. PDVSA quedó como la quinta petrolera más fuerte, más importante del planeta. Sobre petróleo vamos a hablar. Se está llevando a cabo la reunión de la Organización de Países Exportadores de Petróleo. Y bueno, PDVSA alertó sobre tiempos difíciles en el mercado petrolero. De hecho, una de las propuestas que tiene dividida a la OPEP es bajar la producción del petróleo. También es una forma de subirle el precio al barril. Déjenme decirles que estamos preparados para los peores escenarios, dijo el presidente de PDVSA, Eulogio Del Pino. Venezuela se prepara para afrontar tiempos difíciles tras el desplome de los precios del crudo, afirmó este miércoles el presidente de la petrolera estatal PDVSA, Eulogio Del Pino, después de la inauguración del primer Congreso Venezolano de Gas Natural, que se realizará hasta mañana en Margarita. Vienen tiempos difíciles, tiempos complicados del punto de vista del mercado petrolero. Déjenme decirles que estamos preparados para los peores escenarios, dijo Del Pino en declaraciones recogidas por la agencia Reuters en relación a las decisiones que se pudieran tomar en la reunión ordinaria de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, OPEP, en la que Venezuela espera un recorte de producción para detener la caída de los precios. Del Pino habló poco después que el Ministerio de Petróleo de Arabia Saudita dijera que su país no buscaría un gran cambio en la producción de petróleo en la reunión de la OPEP. Ahí está, Arabia Saudita. Sí. Y ellos tienen precisamente su línea ordenada, ustedes ya saben desde dónde. Venezuela propició una reunión previa a la sesión ordinaria de la OPEP esta semana entre Arabia Saudita y países como Rusia y México, que no pertenecen al grupo. El encuentro no produjo una promesa firme de Moscú de cooperar en cualquier recorte de producción, reseñó Reuters. Nuestro canciller, Rafael Ramírez, está haciendo un esfuerzo extraordinario. Prácticamente recorrió medio mundo en una semana, comentó Del Pino, al tiempo que reiteró que la posición de Venezuela de defender los precios es racional. La OPEP tiene el día de hoy, señores, un reto histórico bastante fuerte, que es como enfrentar la realidad y esta circunstancia dramática que vive el precio petrolero, señaló ayer el analista Rafael Quirós, entrevistado por Noticias 24. A juicio del analista petrolero, Venezuela no está preparada para la caída de los precios del crudo. No tenemos fuentes alternas donde podamos desarrollarnos económicamente. Bueno, esto es lo que señala este analista entrevistado por Noticias 24. Esta nota de prensa que estoy leyendo es de Correo del Orinoco. Ya sabemos que el precio del barril de petróleo, el presupuesto para el año que viene está calculado en $60 por barril. Todavía el precio del barril de petróleo está por encima de los $60. Se han tomado medidas desde el punto de vista tributario. Hay que fortalecer los ingresos de la nación a través de los impuestos y de una forma bastante sabia el gobierno bolivariano pues dijo, bueno, si hay que subir los impuestos, que tengan el menor impacto posible sobre el pueblo. ¿Cuál es el menor impacto posible sobre el pueblo? El impuesto al lujo, que lo pagará, será el 10% de la población venezolana. Y estoy siendo generosa porque hasta donde yo sé, no todo el mundo se compra un yate o una avioneta. Sí, claro. Y lo otro que tiene que ver, que bueno, o sea, reformas en el impuesto sobre el tabaco y sus derivados y también sobre las bebidas alcohólicas, que bueno, señores, tiempos difíciles, hay que fortalecer los ingresos para el fisco, para la nación. Y bueno, vamos a estar claros, el alcohol no es un producto de primera necesidad. Y si a ver, vamos, esa medida no va a afectar a la cerveza, que a la hora de la chiquita son lo que toma la mayoría del pueblo venezolano cuando se quiere refrescar o quiere celebrar algo, ¿no? Se está inyectando también en el aparato, se está inyectando recursos al aparato productivo. Así que si establecemos una cultura de racionalidad, comenzamos a ahorrar, comenzamos a valorar realmente los recursos que tenemos, dejamos de lado la cultura del vivo criollo, dejamos de lado este consumismo desmedido, pues el año que viene va a ser un buen año. Esperemos que así sea. Sabenza García y amigos que nos escuchan, ¿qué es eso del petróleo de esquistos? No. El petróleo de esquistos es este resultado de la obtención de esta fuente energética por parte de la destrucción de la corteza terrestre, lo que está haciendo Estados Unidos en este momento, lo que está haciendo Arabia Saudita, lo que han hecho países como Australia, como Jordania. Están empezando a realizar estos procesos que consisten en la disolución térmica o a través de la destrucción de las rocas por parte de la del agua, ¿no? A fuerte fracking. Presión, lo que es el fracking, pero el resultado es el petróleo de esquistos. Estos procesos convierten a la materia orgánica presente en las rocas que destruyen en petróleo, pero es un petróleo sintético ya de una vez, ¿no? También en petróleo y gas. Esto es lo que está haciendo Estados Unidos para bajar los precios del petróleo, boicotear de esta manera lo que ha venido desarrollando la Organización de Países Exportadores de Petróleo, a la par que se están enriqueciendo nuevas compañías dentro de los Estados Unidos que son las que están dedicadas a la explotación. Sí, que Arabia Saudita va a empezar también a aplicar ese tipo de explotación. Se enriquecen unos poquitos, estas poquitas empresas, le dañan el mercado a la Organización de Países Exportadores de Petróleo y a su vez, bueno, a ellos no les importa. El dinero cae en las pocas manos que a ellos les interesa que caiga, que se perjudique al resto del planeta. Literalmente, no solo en lo económico, sino también en las garantías que tenemos para nuestro medio ambiente. Ese será otro de los temas a discutir en esta cumbre de la OPEP, esta forma de explotación. Ha dicho el presidente de Petróleos el expresidente de Petróleos de Venezuela, hoy canciller, Rafael Ramírez, que el petróleo de esquistos es un desastre para el cambio climático. Esto lo dijo en la reunión, previo a la reunión que ya arrancó de la OPEP. Estados Unidos está produciendo de una manera muy, muy mala. El petróleo de esquistos, quiero decir que es un desastre desde el punto de vista del cambio climático. Los ministros de petróleo de la OPEP se están reuniendo en Viena a partir de hoy jueves y Venezuela está intentando allí forzar, ¿no?, una opinión favorable para los precios del petróleo que consiste en la reducción de la producción de los países miembros de la OPEP, muy a pesar de lo que lamentablemente está haciendo Arabia Saudita, que ha resultado la malinche del grupo OPEP, ¿no?, poniéndose al servicio de los intereses de los Estados Unidos. Bueno, hasta el punto de financiar al Estado Islámico, por eso te digo. Sí, todo. Sí, ahí tenemos, ¿no? Ahí lo tenemos. Por lo menos han sido coherentes en esta forma de actuar, siempre arrodillados a los intereses de los Estados Unidos, financiando gente como el Estado Islámico. Nadie le cuestiona a Arabia Saudita las prácticas también que tienen contra de la vida humana. Sí, las terribles violaciones a los derechos humanos dentro de su territorio. Ahí no se les cuestiona nada. Allí no se habla de llevemos la democracia a Arabia Saudita, donde hay un monarca que decapita, lapida, latiguea. Pero bueno, Arabia Saudita, Arabia Saudita es un HDP. Pero es nuestro HDP. Mira, de las últimas informaciones que podemos tener de esta reunión de la Organización de Países Exportadores de Petróleo es que ya los 12 socios han iniciado esta reunión en Viena y se debatirá el día de hoy sobre la conveniencia de cortar o no su producción para intentar detener la caída de los precios. Esta cita, una de las más importantes de la OPEP de los últimos años, está marcada por el precio del crudo inferior a $80, el más bajo de los últimos 4 años. Bueno, lo que tú decías, ¿no?, que el precio ideal para Venezuela, el precio ideal es de $100 por barril y que para llevar ese objetivo es eliminar la sobreproducción. El ministro estimó ese exceso de crudo en unos 2 millones de barriles de crudo al día. Entonces, bueno, vamos a ver qué ocurre, pero es que además de la parte económica, ¿verdad?, que tiene sus beneficios este modo de explotación que está promoviendo los Estados Unidos, y bueno, y lo que es la demolición de la OPEP vía Arabia Saudita, también tiene un contenido político, contenido geopolítico. ¿Cuál es ese contenido geopolítico? Rusia es uno de los principales países exportadores de petróleo. Sí. Eso afecta a Rusia. Irán es el archienemigo de los Estados Unidos y Arabia Saudita e Israel en el Medio Oriente. Irán es otro gran exportador de petróleo. Afecta a Irán, aunque no son grupos OPEP. Y por supuesto el caso de Venezuela, esta revolución bolivariana, Pero Irán sí forma parte de la OPEP. Sí, bueno, este revuelo que comenzó hace 16 años Hugo Rafael Chávez Frías, que fue el que fortaleció, el que sacó de las catacumbas a la OPEP, por cierto, y se convirtió en un dolor de cabeza para los Estados Unidos. Nosotros, a diferencia de Rusia e Irán, que ellos efectivamente tienen otras áreas económicas bastante fuertes, eso nos afecta a nosotros. Y desde el punto de vista político, geopolítico, también pudiera afectar mecanismos de integración que ha tenido Venezuela, como el caso de Petrocaribe. Sí, es decir, la creación y la proliferación de esta forma de explotación de petróleo para bajar los precios del crudo a nivel internacional, con lo que es el fracking y la obtención del petróleo de esquisto, se pretende justamente golpear no solo a la OPEP, sino en particular Estados Unidos lo que pretende es deshacer esta revuelta que ha causado esa nacioncita llamada Venezuela en su patio trasero. Venezuela ha mantenido convenios de cooperación a través del petróleo con diferentes países de la región. Ahí están los mecanismos de integración del ALBA, del Petrocaribe, del Mercosur, donde Venezuela engrosa la parte del Mercosur con lo que no tenía Mercosur, que era la materia energética. Uh-huh, exactamente. Mercosur tenía todo tipo de comercio, carnes, textiles, bueno, infinidad de comercios que tiene ese gigante, ese coloso, que es Brasil. Tenía infinidad de formas de producción, pero carecía de algo, que era el componente energético, y eso lo tiene Venezuela. Venezuela considerada aún el país con la mayor reserva petrolera y una de las mayores de reservas gasíferas del planeta. Y hay que fracturar todos estos mecanismos de integración. Sí. Y esto lo tiene que hacer Estados Unidos, a quien no le conviene que Venezuela haya aprovechado el recurso natural que la vida, que el planeta nos dio para... bueno, tener este tipo de alianzas que nunca había sido aprovechada, tenía que destruir este tipo de alboroto que está pasando en su patio trasero. Lo está consiguiendo con las caídas de los precios. Ahora, queda de la actuación del Estado venezolano y, por supuesto, de las autoridades encargadas de la materia, de llevar nuestra voz a la OPEP, tratar de conciliar con la mayoría de los países miembros de la organización, integradas por Arabia Saudita, Irán, Irak, Argelia, Qatar, Emiratos Árabes, Ecuador, Nigeria, Libia, Angola, Kuwait y Venezuela. De ahí sabemos que por lo menos Arabia Saudita y Emiratos Árabes son dos naciones que lamentablemente están arrodilladas a los intereses de los Estados Unidos. También. Kuwait es otra de las que también está allí arrodillada a los intereses y Libia y órdenes. Fue invadida por los Estados Unidos. Libia fue invadida por Estados Unidos, Irak fue invadido por Estados Unidos, Irán está amenazado por Estados Unidos. Vean cómo la forma, la política exterior estadounidense va dirigida exclusivamente a torpedear cualquier mecanismo de integración y, en el caso de la OPEP, a destruir esa forma de comercialización del petróleo de esta organización de países que desde hace mucho tiempo venía decayendo, incluso estuvo al borde de la extinción la OPEP. Fue Chávez revitalizada por Hugo Chávez. Revitalizada por Hugo Chávez. Y han aprovechado a través de este perverso mecanismo de producción de petróleo, que es el fracking y la obtención del petróleo de esquistos, que se vende a un precio mucho más económico, pero que tiene altísimos costos en cuanto al cambio climático se refiere. Bueno, ellos han conseguido bajar los precios del petróleo para afectar directamente a los países miembros de la OPEP. Y bueno, Randolph, hoy estamos a 27 de noviembre, hoy se cumplen 22 años del movimiento cívico-militar que reafirmó el camino revolucionario de la patria. Recordemos que bueno, esa... hoy también, o sea, que la aviación jugó un papel importante en esta rebelión militar del 27 de noviembre, y de hecho hoy, en conmemoración a esta fecha, hoy es el Día Nacional de la Aviación. Felicitaciones a este cuerpo castrense, y bueno, ya hablaremos, ¿no? Ya hablaremos más sobre este movimiento cívico-militar que intentó, ¿no? Es hijo de ese movimiento del 4 de febrero, se destacan líderes destacados, o uno recuerda pues el papel de Eliezer Otaiza dentro de esta rebelión del 27 de noviembre. También famosa la foto de Jesse Chacón, ¿no? con el fusil en la cabeza. Y bueno, fecha demonizada por los sectores de la derecha. Y fíjate que otra de las cosas destacadas y memorables, porque esa fotografía con la que quisieron malponer a Jesse Chacón, ¿no? Tirado en el piso, con las manos prisionero, en la nuca, prisionero, y apuntado en su cabeza con un fusil. El quisieron humillarlo, desafiante. Pero el rostro de rebeldía de Jesse Chacón lo que hizo fue reivindicarlo. Igual que una vez ya sabida que esta nueva intentona había fracasado, ¿no? De momento y por ahora, como dijo el comandante Chávez, el vuelo rasante y rebelde también de Luis Reyes Reyes a bordo de un F-16 rompiendo la barrera del sonido, todavía resuena en nuestro país. en nuestros cielos, esa veloz y rebelde forma de pilotear esa aeronave para decirle al mundo, bueno, sí, por ahora. Fue el por ahora que lanzó Luis Reyes Reyes a bordo de aquel F-16, gritándole a los vientos de nuestro país que aquí hay un pueblo rebelde, y esa rebeldía se coronó en 1998 con la llegada al poder de Hugo Chávez y la Revolución Bolivariana. Es tiempo de hacer una pausa, y en honor a estos rebeldes, a estos camaradas que se alzaron el 27 de noviembre, vamos a la pausa con un tema de Hanoi, que es un poema del chino Valera Mora, que tiene que ver precisamente con esa lucha revolucionaria, con el ir a jugarse la vida por un ideal. El poema del chino Valera Mora se llama Amanecí de Bala. Este es Hanoi interpretándolo. Música, arreglos musicales de nuestro maestro Diego Silva Silva. Premio Casa de las Américas de Música. Adelante. Montes me voy completo y espero regresar de igual manera. Si me cortan las piernas y las manos, así iré caminar por los anhelos. Si me quitan la tierra donde piso, una guitarra agitará banderas. Si me tapan los oídos, ¿con qué oigo? A mis hermanos pálidos y hambrientos, hablaré seriamente con el aire para que se abran paso hasta los sesos. Y si una bala loca se enamora de mis sienes violentas, yo sé. Seguiré pensando con los huesos, me voy a despeñar contra los crueles que han hecho de la patria un agujero. Y si me asiste el pecho la camisa y me matan de muerte sin lucero, esperadme, os lo pido caminando. Yo regresaré como los pueblos, cantando y más cantando, cantando, siempre cantando. Y si una bala loca se enamora de mis sienes violentas, seguiré pensando con los huesos, me voy a despeñar sobre los crueles que han hecho de la patria un agujero. Y si no asiste el pecho a la camisa y me matan de muerte sin lucero, esperadme, os lo pido caminando, que yo regresaré como los pueblos, cantando y más cantando. La Ventana, atrévete a mirar más allá. Síguenos en Twitter, @ La Ventana Abierta. Somos alegría, somos conciencia, somos pueblo que hace revolución. Somos Alba Ciudad. Momentos en la historia.

la cara y no la quiere destapar. Muchos miran para adelante y otros miran para atrás. Y otros que se las disfrazan y la mandan a guardar mi pueblo. ¿Qué tal este mensaje, no? De Armando López, el trovador de Vargas. ¿Cómo dice? Para nunca olvidar, se llama este tema. Para nunca olvidar. Y bueno, para nunca olvidar, refuerzan investigación de crímenes de la Cuarta República. La Comisión de Justicia y la Verdad adelanta las investigaciones de 72.000 expedientes que han sido descontaminados y abordados, tanto los tribunales militares como la Dirección General de Inteligencia Militar, informó ayer la Fiscal General de la República, Luis Ortega Díaz, durante el acto de juramentación de 13 grupos de trabajo regionales que fortalecerán el trabajo de esa instancia. Agregó Ortega Díaz que los han conducido importantes hallazgos y son determinantes para el esclarecimiento de las violaciones a los derechos humanos perpetradas en el país durante el periodo 1958-1998. Mencionó que el martes se cumplieron 3 años de la entrada en vigencia de la ley para sancionar los crímenes, desapariciones, torturas y otras violaciones de los derechos humanos por razones políticas en el periodo de 1958-1998. Manifestó que en el encuentro hicieron un recuento de lo que se vivió durante aquella época oscura y tenebrosa que se llamó Cuarta República, donde existía un terrorismo de Estado, se perseguía la disidencia política, se allanaba, se torturaba y se ejecutaba. Otros logros han sido la inscripción de 885 víctimas en la data del sistema de tribunales militares y el inicio del registro de 37 centros de detención. Destacó que se han entregado los restos de 5 desaparecidos a sus familiares, entre los que se cuenta el de Noel Rodríguez. Además, se han abierto 191 casos, hay 4 imputados y un condenado. Ratificó que el Estado garantiza y respeta los derechos humanos y, por supuesto, también debemos extender estas investigaciones, se están extendiendo y se tiene que hacer justicia con los que son las personas que han sido asesinadas por motivos políticos en la Quinta República, y hablamos de las víctimas de las guarimbas. Y las víctimas de la gracia aquella de Capriles, ¿no? Las víctimas de la gracia de Capriles de descargar la rechera en la calle, las víctimas de las guarimbas, y bueno, fíjense ustedes lo que pasó. Se forma un comité de víctimas del 11, 12, 13 de abril, y a los autores intelectuales se les condena, hay pruebas suficientes, y bueno, chicos, se fueron enfermando, y pobrecitos, por razones humanitarias los han ido mandando a sus respectivas casas, ¿no? Bueno. Segurito que la Cuarta República. Para no olvidar. Segurito que la Cuarta República hubiese hecho eso, ¿no? Sí. Ay, sí, Luis. A veces nos pasamos de democráticos, ¿no? Son las 10:37. Vamos a abrir la participación en La Ventana. Recuerde las vías telefónicas: 562-7949, 562-3953. También disponible en las redes sociales: grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3. Nuestra cuenta en Twitter, @ La Ventana Abierta. Recibimos la primera llamada. Dándote los buenos días. Muy buenos días. Buen día. ¿Cómo está, Fernando? Buenos días, Elsa García. Buenos días, Randolph Borges. Buenos días, Luiger. Buenos días, Alba Ciudad. Usuario, Fernando La Pretabla por aquí, desde el Cerrucho del Astillo. Empecemos por lo que yo hago todos los días, pues cada vez que puedo llamar. Ustedes no tienen nada sobre esta fecha, 27 de noviembre de 1781. A ver, cuéntanos. ¿Nació Andrés Bello? Sí, claro que sí. Por ahí lo tenemos igualmente. Ah, bueno, entonces no vamos a decir más nada. Pero también, tal día como hoy, un hombre llamado Fran Rizquez y Ribarren llegó a los altos de la Sierra Parima, en un sitio que llamaban el Río Negro. Ahí confluye dos ríos, el nacimiento del Orinoco. Sí, señor, también te lo tengo. ¿También lo tiene? No, pero echa el cuento. No, sino es que uno cita la fecha, ustedes tienen la historia a la mano, tú debes recapitular en un sentido de que este hablador que está por aquí, todo se lo tiene grabadito un poco en el coco. Pero es que a mí me gusta como lo cuentas tú. ¿Sí? ¿Perdón? A mí me gusta como lo cuentas tú. ¿Cómo lo cuento yo? Sí. Bueno, ese señor llegó allí en una misión franco-venezolana, vamos a ponerlo como venezolana-francesa, e hizo el pabellón nacional. Pabellón nacional, y allí debe existir algún monumento donde se dice de que ellos fueron los descubridores, coloquialmente hablando, de ese sitio donde nace el Orinoco. Uh-huh. Cuando yo estaba en la escuela, y yo fui a la escuela en el estado de Bolívar, te decían, caballerito, ¿dónde nace el río Orinoco? Ah, en la Sierra Parima. Pero más nada, ¿sí? ¿Dónde está el río Negro? En la Sierra Parima. Eso era. Pero a los muchachos y a la gente que tiene la historia a la mano, que puede contarla, que puede describirla, que puede escribirla como ese señor Fran Riquet y Ribarren, por cierto, lleva casi el mismo nombre del hospital donde donde tengo mi historia médica ocular, que es Francisco Riquet, pues. Este se llama Fran Riquet y Ribarren. Deben de decirle con, así como más o menos lo estoy diciendo yo, pero bien escrito, con las palabras que deben de ser, pues. Fran Riquet y Ribarren y una, ¿cómo se llama? Comisión venezolana-francesa descubrió ese sitio donde existe algún monumento que refiere o conmemora tal día como hoy de 1951. Allí fue ese momento. Ya ustedes dijeron algo también de la fecha de hoy como Día de la Aviación Militar Venezolana en conmemoración de los hechos ocurridos en el año 92. Para nosotros en casa esa fue una fecha un tanto, no sea agradable, porque es la continuación de la revolución en ese momento que inició Chávez unos meses antes, pero ese caso ocasionó que votaran a mi esposa del trabajo. Uy, Dios. Ah, caray. Sí, señor, porque ella salió, y comprenderás tú como mujer y todas las mujeres, que cuando tú sales para tu trabajo, tú no estás preparada para pasarte en la calle dos o tres días, ¿verdad? Uh-huh. Sin tener la logística necesaria dentro de tu cartera, por decirlo de una manera. Exacto. ¿Verdad? Y entonces, como ella el día siguiente, después del problema, el día 28, consiguió un salvoconducto con varios empleados de donde ella trabajaba, seguro la seguridad, se vino para su casa. Supuestamente, eso es abandono del trabajo, ¿qué tal? Y ellos dejaron una comisión. ¡Qué horror! Sí, señor. Una situación de conmoción, una conmoción social. Por supuesto. Eso ocasionó que la obligaron dos o tres meses después, usted tiene que renunciar y punto. Bueno, se fue, ya se acabó. Pero bueno, no es eso. Hay una cuestión que hoy se está sonando mucho, que es, el presidente dijo, le afirmó, ejecútese y que vayan donde deben de estar. Es la revisión que está haciéndose en este momento en 7 aeropuertos del país con la aviación privada. Sí, sí, señor. Eso te lo iba a comentar, pero dale. Sin tener nada del otro mundo, han conseguido así dos o tres cositas, aviones que tienen un año parqueado. Sitio donde hay 100 hangares y hay 200 aviones. Aviones que sacan un permiso, o coloquialmente hablando, para viajar, por ejemplo, de aquí a Puerto Ordaz, donde tienes unas 2 horas de viaje, y entonces tienes 500 galones, esto es un ejemplo, tienes 500 galones de gasolina dentro de tu avión para que vayas y vengas. Entonces él va a donde hay media hora y una isla, el día siguiente va con su avioncito, allá es media hora y una hora para ahí, media hora para acá es una hora, y deja 400 galones de gasolina y se gana, así como suena, una vainita. ¿Entiendes? Sí. Vende la gasolina. Se ha conseguido también, sin ir muy lejos, de que los perros cuando entran allí detectan si tú has transportado combustible, si tú has transportado droga y algunas otras cosillas más. Eso era necesario. No es que se haya dicho ni nada, sino que era necesario, porque en este país volvemos a lo mismo, lo volvemos a la cartagüella, como por el aire no hay cartagüella, pero en los aeropuertos sí. Viene la gente y entra como Pedro por su casa. Y Pedro no puede entrar por esta casa que se llama Venezuela, porque si Pedro es de otro país, tiene que venir para acá con un pasaporte que diga que se llama Pedro X y pon tus huellas aquí, mi amor, ¿sí? Para que sepamos de dónde vienes, quién eres y con qué viene hacia todo el país. De eso se trata. Y eso hay que apoyarlo. 100% hay que apoyarlo. Ahorita empiezan a decir que los señores de la oposición lo hubiesen hecho de otra manera, mucho mejor, mucho más efectivo, sin molestar a la gente, y que hay mucha gente muriéndose porque esos aviones son ambulancias, son esto, son el otro. Te la van a poner trágica. Sí, típico de ellos. Cuento de ellos. nunca de acabar, pero nosotros de creer en lo nuestro. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana, un abrazo grande. Fíjate estas cosas, ¿no? He entendido bastante el problema que tenemos con el bachaqueo y el contrabando de extracción. Pero ahora, ¿quién contrabandea con avionetas? ¿El pueblo de a pie? ¿El pueblo raso? ¿El pueblo llano? No, los que contrabandean con avionetas son los que van a tener que pagar impuesto al lujo cuando se quieran comprar una nueva. Ahí tiene. Ahí esos tiene. Son los que bachaquean ahí con avionetas. Ahí tiene, los bachaqueros del aire, ¿no? El que puede tener una avioneta y transportar mercancía a través de una avioneta o cualquier otro tipo de insumos a través de una avioneta. Oye, pero si tienen una avioneta es que ya tienen bastante real. Se van a poner a bachaquear. Lambucios muertos de hambre. Como dicen por ahí, la ambición siempre aumenta y aumenta y aumenta y aumenta. El mal del capitalismo. Ahí están los hambreadores del país, siguen haciendo de las suyas, ¿vale? Recibimos la próxima llamada. Buen día. ¿Cómo están ustedes, muchachos? Hola, Briseño, ¿qué tal? Mire, me causó un poco de impresión y de extrañeza más que todo. Las declaraciones del señor Del Pino. Ocurre lo siguiente, el tal fracking ese, en estos días hubo un experto, no recuerdo en cuál de las radios, que dijo que lo que sale de eso no es petróleo concretamente, es un hidrocarburo, o sea que es un sucedáneo del petróleo. El petróleo tiene pero una cantidad inmensa de sucedáneos. El fracking lo que produce solamente es un hidrocarburo. Ahora, ¿cuál es la razón de que el petróleo haya bajado? Según este experto, es porque las compañías petroleras se les había bajado los stocks del petróleo y los precios iban a el alza. Porque cuando las grandes compañías petroleras empiezan a bajar sus stocks, o sea, donde tienen que ir su almacén, entonces por supuesto ellos empiezan a adquirir petróleo y ahí es cuando empiezan a subir los precios. Esto quedó sustituido por lo que produce el fracking. El experto dice que eso no va a durar mucho, porque no es que el problema esté en que las compañías petroleras no pueden, y dice, usted insiste mucho, se insiste todo el mundo de que no, que nadie puede trabajar, que ningún sistema económico puede trabajar con pérdida, ni mucho menos en el punto de equilibrio, que es costo igual a precios. Entonces, va a llegar un momento en que se va a trancar el serrucho y entonces va a venir el alza del petróleo. Ahora, que los países estos, como Arabia Saudita tiene menos reservas de petróleo que Venezuela, uh-huh. Para empezar por allí. Qatar igual, o sea, entre los dos, aunque estén ellos trabajando full chola, sacando 9 millones de barriles de petróleo, bueno, en cuestión de 10 años van a quedar secos. Es así. Entonces, los análisis petroleros del precio del petróleo no debe hacerse con conceptos cortoplacistas. Eso es un producto que tiene, pero inexorablemente a agotarse. Y no hablemos de una década, posiblemente una década, pero ya la cuestión cuando ya dentro de 20 años empiece a escasear verdaderamente el petróleo, así revienta en Estados Unidos toda su corteza, no va a poder sustituir el petróleo en sí. Porque el problema está en que el hidrocarburo que saca el fracking solo tiene un solo uso nada más. Es casi gasolina. Es un carburante para, más. Pero casi la producción total es para combustibles de gasolina, muy liviano. El petróleo, acuérdese, Randall, que del petróleo sale fertilizantes, textiles, alimentos, medicina y una cantidad inmensa que cada día descubren más, claro, de las propiedades que tiene el petróleo, de verdad, verdad. Entonces, hay que ver las cosas, no con sentido cortoplacista, y no lanzar esas bolas de miedo al decir que va a haber que el próximo año va a ser difícil. No vale, eso no es así, esas cosas hay que tratarlas con bastante delicadeza, porque eso es un tema muy sensible, y ya la gente está preocupada, porque el señor Del Pino, que es el presidente de PDVSA, dijo eso, pero entonces resulta que el Rafael Ramírez está luchando, pero como acá codo a codo allá, hablando inglés. Oye, yo sabía que Ramírez hablaba tan chévere en el inglés, pero entonces eso no ayuda, no ayuda en la pelea que tiene, en la puja que tiene Venezuela, Irán y Rusia, y ahora México inclusive se va a meter en la cuestión. Todos los países no OPEP están observando ese comportamiento, y eso hay que tenerlo muy en consideración, y no esas voces agoreras pesimistas de que no, vamos a caer, no, Venezuela, olvídense, aquí no vamos a caer nosotros en un fondo negro. Eso es mentira. Hasta luego, muchachos. Hasta luego. Bueno, mira, yo difiero un poquito contigo. O sea, yo pienso que ni tan calvo ni con dos pelucas. Primero, las declaraciones del Pino fueron internas. O sea, eso no fue una declaración internacional. Segundo, cualquier persona con cuatro dedos de frente debe preocuparse por la caída del precio del petróleo. Sobre todo cuando nosotros nos alimentamos de eso. Entonces, el agarrar y decir, todo está bien, todo está chévere, no va a haber problema. Eso es más o menos como cuando al principio daban las cifras oficiales del chikungunya, que decían que nada más 10 personas en Venezuela tenían chikungunya y resulta que toda una comunidad estaba infectada. Entonces, al final, eso le da es descreimiento a la vocería oficial. Fíjate, sobre yo pienso que las cosas hay que decirlas, hay que decirlas sí, verdad. Yo pienso que el presidente de PDVSA, Eulogio del Pino, hace bien claro. al advertir sobre esta situación que... Ojo, aunque el camarada que nos acaba de llamar, ¿no? Nuestro querido y asiduo usuario, coincido con él, tiene toda la razón. No es extensible en el tiempo esta forma de producción claro petrolera. No. Esto no les va a durar mucho. Y Rafael Ramírez está haciendo un buen trabajo y estamos en negociaciones claro. y las cosas. Y vamos a salir adelante pero vamos a superarlo. A pesar de ello, hay una realidad. Los precios del petróleo han estado bajando. ¿Qué hace Del Pino? Alertar. Claro. Alertar. Dice aquella frase, si queremos paz, preparémonos para la claro. guerra. Aunque no lo comparto, esa frase en toda su extensión, pero la vamos a tomar para decirle claro al país. Mira, claro que nosotros tenemos una economía que se ha estabilizado en base a los precios del petróleo, por supuesto, y somos dependientes, nuestra economía totalmente del petróleo. Así como la economía en otros países. Lamentablemente, depende del narcotráfico, la economía en Venezuela depende del petróleo. Y los precios del petróleo han venido bajando de manera preocupante. Porque si tenías un barril de petróleo montado en los $100, ahorita lo tenemos en 67, nosotros, oye, hay que empezar a poner las bardas en remojo, como dice otro refrán por allí. No, sobre todo, ¿no? Y más, viendo el presupuesto del año que viene, que está calculado en 60. Sí. O sea, que ahí está el barril está a $7. Por encima de lo que nosotros tenemos calculado para el año que viene, no podemos taparnos los ojos. Entonces, es justo y necesario que tengamos esa información a nuestro alcance para generar conciencia, no para alertarnos, ni para alarmarnos, ni para arrancarnos los cabellos, sino también para saber cómo actuar y que el país sepa sí. qué es lo que está pasando. No, y entender medidas necesarias, como por ejemplo, que lo dijo el presidente Nicolás Maduro, reducir el subsidio a la gasolina, sincerar los precios de la gasolina. Y que todo esto pasa... Las nuevas medidas tributarias. Todo esto pasa por la negociación que está haciendo Venezuela en la OPEP, reducir la producción de petróleo, que ojalá... Para subir los precios. Llegue a un feliz término, por lo menos, si no para subirlos mucho, para estabilizarlos, para frenar esa caída que han provocado Estados Unidos y sus lacayos, productores de petróleo, que también ha afectado no solo... la economía de otros países productores de petróleo, sino la propia de los Estados Unidos. Porque, ojo, los que se están beneficiando del fracking, los que se están beneficiando del petróleo de esquistos, son un grupete pequeñito y otras compañías grandes, como la Exxon, como la otra británica Shell, otras compañías grandes, que también monopolizan buena parte de la producción petrolera, ya están chillando y ya le están diciendo, pero para allá tampoco. Entonces, claro, no va a durar mucho en el tiempo, sobre todo si se toman acciones contundentes por el mal uso de esta técnica de explotación. En las que estamos, por lo que está luchando, no está Rafael Ramírez solo, porque ahí está alzando sus ojos también Irán, también está Rusia y otros países preocupados. Sí. Pero bueno, pero mientras están estas negociaciones y estas discusiones, hay una realidad que no podemos esconder debajo de la alfombra, que es que el precio del barril de petróleo está bajando. En la medida en que la gente está informada,

ya no cambia más. Y yo estoy cada vez más igual. Ya no sé qué hacer conmigo. La ventana. Atrévete a mirar más allá. Síguenos en el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3. Caracas. Ciudad de corazones rojos. Late al son de Alba Ciudad. Momentos en la historia. El 27 de noviembre de 1951, una comisión franco-venezolana, encabezada por Franz Rizkes Iribarren, descubrió las fuentes del río Orinoco, el principal río de Venezuela. Su localización es en la Sierra Parima, en cuyo seno guerreaban entre sí las tribus Kiazarido, Kiarika y Taramuri. Al clavar el pabellón de Venezuela en el lugar del nacimiento, el entonces mayor Rizkes dirigió el siguiente mensaje. A las 8:40 horas del día 27 de noviembre de 1951, la expedición franco-venezolana llegó al nacimiento del río Orinoco. Muy satisfechos y orgullosos, nos encontramos todos por haber cumplido la honrosa misión que nos fue encomendada. Pueden tener la absoluta seguridad de que Venezuela ya conoce dónde nace su principal río. El río Orinoco es uno de los ríos más importantes de América del Sur, que discurre mayormente por Venezuela. Es el cuarto río sudamericano más largo, con 2.800 kilómetros, si se considera el sistema Orinoco-Guaviare, y 2.140 kilómetros solo, y con un caudal promedio de unos 33.000 metros cúbicos por segundo. Es el tercer río más caudaloso del mundo, después del Amazonas y del Congo. La cuenca del Orinoco tiene una superficie de casi 989.000 kilómetros cuadrados, de los que 643.480 kilómetros cuadrados, es decir, el 65%, queda en el territorio venezolano y el 35% restante en territorio colombiano. Alba Ciudad 96.3 FM. Somos memoria. Somos cultura. La ventana. Atrévete a mirar más allá. Hay quien por miedo a la altura no se asomaría por esa ventana. Y hay quien le tiene miedo a la única vida que tiene. Valle Cochero, saliendo por acá, la gente de Vituallá nos trae Te Lo Tengo. Y ahí en la participación de la percusión afrovenezolana, específicamente de los chimbangles, está la gente, los camaradas de Afrocódigo, participan allí en esta grabación, una parte del nuevo disco de Vituallá que se llama justamente así, Te Lo Tengo, se llama esta producción. Y participan varios artistas en diferentes canciones. De verdad que está fenomenal esta más reciente producción de los Vallecocheros de Vituallá, que estarán presentes también en el Suena Caracas, que arranca mañana en nuestra ciudad capital, para deleitarnos con muy buena música. Artistas para todos los gustos. A mí me gusta gran parte de ellos, otros no tanto, pero gran parte de ellos cuentan con el agrado de este servidor, seguramente de Enza García también, del equipo de Alba Ciudad. Yo particularmente estoy ansioso por revivir momentos de la adolescencia con aquel merengue, el Ay, día sí. del merengue, Wilfrido Vargas, Fernandito Villalona, bueno, ya no estaba, ya estaba un poco más grandecito cuando Elvis Crespo, pero también va a estar allí. Ya te vas a quitar la edad. No, pero no, yo pensé con que Wilfrido. Ay, yo me quiero acordar cuando era adolescente, Café Tacuba, mira, ahí ya. No, pero hablaba Café Tacuba, tú no eras adolescente, nada. Tenía media edad. No eras adolescente, nada. Estaba saliendo, recién salió del cascarón de la adolescencia, pero el caso del merengue este, bueno, ya no está muchachón con... Wilfrido, recapacita. Hazle una chica. A su visita, que la cosita más bonita y necesito. ¿Qué tiempo más? ¿Quiere algo más? ¡Ay, sí! No, me encanta Wilfrido Vargas. Pero va a estar muy bueno este evento del Suena Caracas. También el de reggae. Sí. Promete. Sobre todo yo quiero ver otra vez. Nunca me canso de ver esta banda en vivo, especialmente en vivo. Novin Lacay. Chamos de Caricuao que le andan echando pichón por todo el planeta, representando la más alta calidad de la música que se hace en Venezuela. Novin Lacay, tremendo bandón, no se lo puede perder. Sí, uno bueno, y la Petra de Pangea, que también es tremenda banda. Tremendo guitarrista. También una banda venezolana, especial. La Petra de Pangea, buena música, buenas letras, excelente. Mira, tú sabes que también que está fenomenal. Que está fenomenal. Porque este es un caso que está, no, dentro de todo está bien, porque estaba bien calladito. Pero ha ido caminando, calladito. Y porque cuando se hace calladito, la persona involucrada no está alerta y no se escapa. Cuidado, le vaya a cantar la zona a alguien. No. Mira, el Tribunal Supremo de Justicia declara procedente ante juicio de mérito contra el diputado Juan Carlos Caldera. ¿Ustedes se acuerdan del sobrecito lleno de dinerito y el videíto? Que decían, ¿qué pasó con Juan Carlos Caldera? Que bueno, eso estaba caminando. Eso estaba ante el Tribunal Supremo de Justicia. Eso significa que es procedente el antejuicio de mérito contra el diputado Juan Carlos Caldera. Lo que significaría que se le retira la inmunidad parlamentaria y entra a juicio. Claro, si para ir a juicio tienen que retirarle la inmunidad parlamentaria. Ahora, ¿cuál es el meollo de este asunto? Un tipo que se prueba, ¿no?, que recibió plata, dinero ilegal para financiar una campaña política. Y me refiero a la campaña directamente de Capriles Radonski. Y ojo, para reforzar este argumento, Capriles Radonski lo expulsó de su comando de campaña por participar en estas actividades que él consideró contrarias a sus propósitos y a sus ideales. Es decir, Capriles Radonski lo expulsa de su comando de campaña porque este señor andaba en cosas turbias, distintas, supuestamente, dice él, a lo que es sus convicciones, ¿no? Entonces, basados en estos argumentos, este señor infringió las leyes de la nación. Ahora, ¿se va a convertir este caso, como ya lo han hecho algunos voceros de Primera Justicia, en un nuevo caso de persecución política? ¿Van a decir que es persecución política cuando el propio Capriles admitió en rueda de prensa pública? Y le dio la espalda. Admitió que este señor había incurrido en ilícitos y por eso lo sacaba de su comando de campaña. Bueno, vamos a preguntarle a Capriles si ahora hay alguna contradicción allí. Si es que antes era malo, ahora sí, bueno, es un ensañamiento político contra este... No, señores, no caigamos en esto tan bajo de decir que ahora es un ensañamiento político, una persecución política contra un hombre que hasta la misma oposición en su momento admitió que había incurrido en acciones ilegales. Tenemos llamada, buenos días. Buenos días, Enza, Hernando, Lomaira Borges, ¿cómo estás? Hola, Mayra, ¿cómo estás? Hola, Enza, tú dices que Capriles le dio la espalda, no le puede dar más nada. Bueno, muchachos, es para comentarle que en el Club Puerto Azul de Naiguatá se están congregando los movimientos sociales, todos los movimientos sociales del pueblo patriótico. Se está haciendo un congreso para redactar un documento que se le entregará al comandante obrero el día 18, acerca de lo que estamos haciendo los movimientos sociales, lo que se puede hacer para mejorar más la lucha, la batalla y la unidad, y las cuatro R, que la cuarta R es la de respuesta. Tenemos que darle respuesta a nuestro pueblo y tenemos que empezar desde los movimientos sociales. O sea que estamos todos reunidos, por lo menos los movimientos sociales de Miranda, de Vargas y de Distrito Capital. También se están haciendo otros congresos en Amazonas, se están haciendo en Aragua, se están haciendo en Barquisimeto, ¿sí? Hasta el 8, que todos los movimientos que pertenecemos al pueblo patriótico nos concentremos acá en el Teresa Carreño, en el Poliedro, para hacer ese gran evento. Muchachos, hasta mañana. Hasta mañana. Perfecto, gracias. Mira, un abrazo. Noticia destacable hasta ahora, lo que está sucediendo en Argentina, en Mercosur. Allá está, como referíamos al principio del programa, el ministro Reinaldo Iturriza participando en la reunión de ministros de cultura del Mercosur. Esto es en Buenos Aires, Argentina, espacio donde se plantean las diferentes formas de colaboración entre los gobiernos de los países que integran el Mercosur. Durante la reunión que se realiza en la Casa Patria Grande, presidente Néstor Kirchner, Iturriza, ministro de Cultura venezolano, resaltó que de la unión entre cultores de todo el país se originaron una serie de propuestas que luego fueron incorporadas al Plan Nacional de Cultura 2015-2019 y en la Ley Orgánica de Cultura, aprobada vía habilitante por el presidente de la República, Nicolás Maduro, el pasado 20 de noviembre. Señaló además que con la Revolución Bolivariana se consolidó en el país una política de gobierno enfocada en el rescate y la masificación de las expresiones culturales conforme a los objetivos del Plan de la Patria. Habló, y vaya que tenemos cartas que mostrar, ¿no?, ante los hermanos países del Mercosur. Habló del Consejo Presidencial del Gobierno Popular de la Cultura. Habló de la Ley Orgánica de la Cultura, que ya decíamos. Habló del Tercer Congreso Nacional de Cultura en Venezuela, y de ellos se desprende este propósito que planteó el ministro Iturriza allá en Mercosur del rescate y la masificación de todas las expresiones culturales en el país a fin de dar cumplimiento a este Plan de la Patria. En su intervención, el alto funcionario venezolano significó la importancia de los gobiernos de corte popular y progresista en la región para promover la cultura como expresión de sus pueblos y elemento primordial para la integración de sus naciones, por lo cual aseguró que eso nos obliga a estar permanentemente pensando en cómo construir políticas para el campo cultural desde una perspectiva popular. Y tenemos llamada, buenos días. Muy buenos días. Vengan los dos angelitos, Randolph y Elsa. ¿Qué tal, Pedro? ¿Cómo anda todo? Este es Pedro Laporta, seguro. Aquí tratando de hacer una ensaladita a ciegas. ¿Usted no comió nunca ensalada de ciegos? Bueno, no. Nunca, no hemos tenido pero ese debe placer. Debe quedar muy bueno, porque ustedes tienen el olfato muy bien desarrollado y sabrán combinar muy bien los ingredientes. No, sí. Estoy tratando de hacer una combinación también acá para depurar el cuerpo con rábanos y granos, tres granitos de ajos, media cebolla, tres hojitas de ¿cómo se llama? Hierbabuena, cinco gotitas de limón, vaso y medio licuado colar, y un depurativo para todo el sistema gastrointestinal. Va limpiando hasta la piorrea de los dientes, limpia la larinofaringitis, no permite que te acelere, tenga arritmia cardíaca, se dispare la glicemia, limpia el colon, limpia todo el sistema gastrointestinal, la flora estomacal se pone al día, ni el colon, y limpia los órganos genitales, y escucha bien, para los hombres limpia la próstata, no permite inflamación y hiperplasia severa. Hermanito, páseme la receta por un mensajito, una cosa, para busque la manera de hacerme llegar esa recetica, pues siempre es útil, ¿no? No, esto es para todos, ya te lo puedo repetir. Podemos utilizar dos rábanos, porque eso es lo que estoy preparando ahorita para mi esposo y yo, porque viene el mes de diciembre y que no va a estar cachetico para comer todo lo que venga. Fíjate bien, dos rábanos medianos, pelar, cortar, hay que meterlo en la nevera porque el rábano tiene un poquito, pica mucho, y hay que meterlo en la nevera para que después del frío pierda el escozor. lo vamos a rebanar, lo vamos a poner en la licuadora, le vamos a colocar un cuarto de cebolla morada o cebolla natural, si no hay morada, preferiblemente morada, 3 granitos de ajos, 3 hojas de menta o hierbabuena, que viene siendo la misma hierbabuena, y le vamos a poner 5 gotitas de limón, vaso y medio de agua, licuar, colar e ingerir por 21 días. Y vamos a limpiar también a aquella persona que tenga la bacteria pilogastris pegada al estómago, que ya se duerme y se despierta y pone a la persona de chorro a coliseo y le pierde peso, hasta lo mata. Esto, los médicos no han encontrado cura para esto, pero este humilde servidor la regala, porque yo tenía una persona con esto y se me ocurrió hacer esta fórmula y se eliminó la bacteria. Totalmente gratuito, a través de ustedes. Mira, Rando, le espero tu llamada porque para el asunto que quedamos de acuerdo ayer, para el número de teléfono del gerente de venta de Movimed. ¿Cómo no, hermano? Estamos pendientes de esto. Sí. Estamos a la orden, que pasen un feliz día. Yo también voy a actuar entre el 5 de este mes en la Plaza del Venezolano y allí en Sabana Grande, en una actuación con la alcaldía y con el gobierno de Distrito Capital. Que la pasen bien. Un abrazo grande. Gracias, hermano. Un abrazo grande a Pedro Laporte. Mira, información de última hora desde Viena. La OPEP mantendrá su producción en 30 millones de barriles de crudo. Aún no se define un nuevo precio, es decir, no se va a rebajar la producción conjunta. Pese a que varios de los 12 países socios habían presionado un recorte que ayude a detener el desplome de los precios, bueno, no se va a reducir la producción. Esto es ponerse una pistola en la cabeza, sencillamente. 12 países socios, como decimos, o sea, de la OPEP, 12 países estábamos a favor de que se redujera la producción. Y no, señor. Como decimos en el buen criollo, esto es pan pa' hoy, hambre pa' mañana. Pan pa' hoy, hambre pa' mañana. El hecho de que... esta decisión debe ser aprobada de forma unánime. Es decir, todos los países deben estar de acuerdo. No puede haber, si hay alguno que no esté de acuerdo, no se aprueba la moción. Esto, hasta ahora, no es muy alentador para nada, para ninguno de los países de la OPEP, para ninguno, no solo para Venezuela, para ninguno de los países de la OPEP. Entendemos el asunto aquel del corto plazo que tiene esa forma de explotación petrolera, entendemos lo que nos decía el amigo Briseño, de que Arabia Saudita también se le están agotando las reservas, por esto acude a otro tipo de explotación petrolera. Pero bueno, pero durante este corto plazo vamos a ahorrar, vamos a desarrollar formas de ingresos alternativos y no nos volvamos locos. O sea, tenemos que parar este consumismo atroz que cada año va aumentando en la sociedad venezolana. Tenemos que acostumbrarnos a un nuevo precio de la gasolina, señores, porque ya está bueno que aquí la gasolina sea más barata que el agua. Sí, está regalada. Fíjate lo que nos dicen en Twitter nuestros usuarios, @laventanaabierta, la forma de comunicación por esta vía. Trotsky Colmenares nos dice: cámaras, nuevo golpe a nuestros bolsillos, dólar guarimbero a 138, fíjense los precios especulativos. Veremos cómo sigue subiendo todo, no me alcanza lo que gano, refiere este camarada Trotsky Colmenares. Nos escribe también en un sentido parecido, aunque no es el tema del dólar, pero tiene que ver con lo que estaba diciendo Enzo ahorita. Henry Hernández nos dice: hemos contribuido con la inflación, claro, al hacer compras innecesarias a la subsistencia. ¿De qué hablamos, compras innecesarias a la subsistencia? Hacer cola en Zara para llevarte 4 prendas y de encima de invierno, porque en esta época del año te venden, son suéteres de lana, ¿vale? Vivimos en el trópico. Mira, recomienda Henry Hernández, ahorremos, evitemos el consumismo. Claro. Y fíjate, si yo tengo 3 televisores en la casa, ¿para qué quiero 2 más? Si yo tengo una computadora en la casa, ¿para qué quiero 3 computadoras si más? Si yo tengo un teléfono celular, ¿para qué quiero 2 más? Entonces tenemos gente que te tiene 2 y 3 aparatos de teléfono y mantiene 3 líneas. Si no puedo atender un solo teléfono, a veces a mí me revientan los teléfonos y los mensajes, la llamada, el Twitter, la cosa y tal, todo por el teléfono. Si no puedo con uno, imagínense con 3 aparatos de esos mismos, no tengo vida. No tendríamos vida. Entonces también es dejar un espacio para conservar nuestra vida. Oye, no estamos llamando tampoco a vivir en una burbuja, ¿no? Encerrados del mundo y de todo lo que alrededor de él pasa. No, sencillamente estamos llamando a la conciencia. Nosotros no podemos dispararnos a botar la plata. Lo hemos dicho desde que se anunció el pago de las utilidades, uh-huh, con todo ese incremento. No podemos gastarnos toda nuestra fuerza de trabajo de un año en menos de un mes. A veces en una semana nos gastamos todo. Mire, ustedes no saben el ahorrar parte de las utilidades. No saben lo útil que es cuando se presenta una emergencia a mediados de año. No tienen la menor idea de lo útil que es. Pero bueno, hablando sobre el tema petrolero, en un primer pronunciamiento oficial se dio a conocer que se puede mantener la demanda global de petróleo y se predice un incremento de subir la producción de 1.300 millones de barriles diarios para los próximos 6 años, partiendo de la segunda mitad de 2015, donde el tema de la oferta de crudo se discutirá nuevamente en Viena el 5 de junio de 2015. Es decir, que para el año que viene hay quienes pretenden subir la producción. Con respecto a la caída de los precios, la conferencia concluyó que se deben mantener los precios del crudo para que no afecte el crecimiento global y que los productos reciban unos ingresos decentes que permitan garantizar la cobertura de demandas en el futuro. Es decir, que bueno, se va a buscar que los precios no sigan cayendo. Eso es lo que están buscando, ¿no? Los 12 socios de la OPEP han comenzado hoy en Viena una reunión ministerial en la que debatirán sobre la conveniencia de acortar o no su producción para intentar detener la caída de los precios, que por cierto, o sea, no podemos tapar el sol con un dedo. Esta caída, este precio del crudo inferior a los $80 es el más bajo de los últimos 4 años. Sí. Bueno, entonces no queremos ser agoreros, no estamos hablando del apocalipsis. No. Estamos hablando que la situación en estos momentos puede cambiar en 6 meses, puede cambiar en 1 año, puede mejorar. Pero en estos momentos la situación del mercado petrolero no es buena. Y debemos pensarlo, es más, vale, eso está hasta para los creyentes en las escrituras sagradas, que son las vacas gordas y las vacas flacas. Durante la historia de la humanidad, dentro de nuestras vidas personales, hemos tenido épocas de abundancia y épocas de menor abundancia. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Disfrutar de la abundancia y guardar, ahorrar y ser austero para esos tiempos de escasez. Y eso lo ha sabido hacer muy bien el gobierno bolivariano. También hay un refrán popular para eso, lo decía mucho mi abuelita. Guarda pan pa' mayo y mal ojo pa' tu caballo. Así es. Esos son el conocimiento del refrán popular, porque nosotros tenemos que en este momento... No vamos a decir, ay, no vamos a celebrar la Navidad, no vamos a comprar los estrenos, no vamos a comprar... ¡Viene el apocalipsis! No. Sencillamente, pongámonos la mano en el pecho y preguntémonos, ¿de verdad me hace falta comprarme otro televisor? ¿Me hace falta comprarme otro teléfono más cuando el mío apenas tiene 1 año y está bueno? ¿De verdad me hace falta, no sé, comprarme un trapo que cueste 20 palos en vez de comprarme cómodamente y una buena ropa que me cueste 2.000 bolívares, 1.500, ¿eh? Que sea bueno y que dure? Pongámonos la mano en el corazón cuando vayamos a comprar esto. Y oye, si verdad, no nos duele la plata, sí, que nos ganamos verdad, a nosotros mismos, al empresario, o sea, mucho menos. ¿De verdad mi muchachita de 6 años necesita una tableta? Ajá. ¿Qué va a hacer con eso la muchacha? Exponerse incluso a que en una calle la paren y, bueno, le inquieto. Entonces, es irlo pensando, es ser conscientes y, bueno, mira, y el gobierno bolivariano, para que después no empiecen a decir que aquí estamos metiendo el pánico. El gobierno bolivariano lo dejó claro, el presupuesto para el año que viene está cubierto, sí, y están los recursos para seguir desarrollando las misiones, la misión vivienda y todas las misiones, planes. Todas las misiones ahora, sociales. Porque tenemos que estar pendientes del precio del petróleo, porque de acuerdo a ese precio de petróleo ya se verá cómo será el presupuesto del 2016. Exactamente. La plata para el 2015 ya está asegurada, señores. Ahora, hay que trabajar para la plata del 2016, y por eso es importante la recaudación de impuestos, el desarrollo del aparato productivo del país e ir diversificando nuestra economía y no centrarnos única y exclusivamente en la petrolera. Y esto no es que no le vengan a echar la culpa a la revolución bolivariana, que nos hemos centrado única y exclusivamente, sino que esa es la cultura económica que ha desarrollado Venezuela, sí, desde que apareció el petróleo. Es más, es gracias a la revolución bolivariana que en Venezuela se está desarrollando la tecnología,

Y esa voz de Celia que nos sigue acariciando el oído. Cariñito para el oído en esta parte de la ventana. Son las 11:36. Celia Cruz, bueno, se la recuerda mucho por La Negra Tiene Tumbado Cuando Caminas, y el azúcar y la pachanga, la guaracha. Pero ella era muy buena bolerista también. Claro. Una excelente bolerista, Celia Cruz. Mira, nos escribe Darwin Parra a través del grupo de Facebook Programa La Ventana 96.3 y nos dice: saludos, camaradas. Con la decisión de la OPEP de mantener la producción en 30 millones de barriles para Venezuela, se abre la posibilidad de explorar nuevas alternativas para generar ingresos y, en definitiva, cambiar el modelo de consumo que tanto nos ha afectado en estos dos últimos años de crisis. Fomentar el ahorro y la vuelta al campo. Claro que sí. Fíjate una cosa. Claro que sí, vale. Mucha gente ha dicho, incluso Pérez Alfonso allá, ¿no? El fundador de la OPEP. De la OPEP. Decía que el petróleo era una bendición, pero al mismo tiempo podría ser una maldición, ¿no? Nosotros tenemos la reserva de petróleo más grande del mundo hoy por hoy. Esto no se sabía en los tiempos de la fundación de la OPEP. Venezuela en algún momento fue el mayor país exportador de petróleo en los inicios del boom petrolero en el mundo. En algún momento estuvimos allí a la cabeza y esto, bueno, recursos despilfarrados, y creamos este tipo de economía dependiente. Incluso, y esto hay que revisarlo de esta manera objetivamente, nuestra economía durante el proceso revolucionario también fue muy dependiente del petróleo. Muchas cosas se hicieron dependientes del petróleo y lamentablemente nuestro empresariado jugó sucio, como siempre ha jugado, y no desarrolló una economía paralela. Bastante dinero que se les dio, esos sinvergüenzas. ¿Cómo vale? No, ¿cómo bastante no? Dinero que se les dio. Quisieron crear empresas de fantasma, sí. Importar chatarra, pero realmente, ¿cuál de ellos le echó pichón a invertir en el país? No, ninguno. Entonces, el desarrollo de otros modelos económicos, aparte del petróleo, claro que el gobierno tiene mucho que ver. Pero ¿y el empresariado privado? ¿No se supone que ellos son los emprendedores, los sabios en la materia, los que nos van a sacar de la crisis para llevarnos al camino del progreso y del éxito? No lo han hecho. No lo hicieron. No lo hicieron en la cuarta, ni lo han hecho en la quinta, que tienen todas las... que les han dado el doble de facilidad. Todas las ventajas. Porque dicen, no, es que se ha cercenado el proceso de crecimiento del empresariado privado. ¿Cuándo se ha cercenado? Se ha cercenado por ponerle leyes para que las cumplan. Para que dejen de robar. Para que dejen de robar. Pero le buscaron la vuelta a las leyes para robar el doble. A ver, tenemos llamada. Buenos días. Aló, buenos días, jóvenes. ¿Cómo están? Es Ana Cristina desde Santa Rosalía. Hola, Ana Cristina. ¿Cómo andas? Bien, aquí. No, quería hacer dos reflexiones sobre esta parte del petróleo, ¿no? Uh-huh. Esta mañana también estaban entrevistando a Carlos Mendoza Potella en Tatiana Villegas. Y él dice que bueno, que sí, corroborando lo que decía Eulogio del Pino, pues. Y bastante irresponsable sería si, avisorando una situación como la que en hechos, porque yo también dije, yo no soy optimista en cuanto a la reunión de la OPEP, yo lo dije. Claro. Eso es un plan bien servido y eso va a seguir así. Ellos van a mantener la situación como está, a ver qué pasa. Y la señora Corina, pues ella lo dijo, que vendrá la tocada final. Según ella, ¿no? Según su visión y sobre sus planes para este gobierno. Que no son planes de ella. Ella se está prestando a los planes que vienen emanados desde el imperio. Exactamente, de sus compinches. Exacto. Allá de Malinche de al todo. Fin. Ya Malinche nosotros sabemos quiénes son. Sí. Entonces, él decía eso, pues que aparte, que bueno, que venía una situación difícil, que él no tenía los fondos respectivos para solventar la situación, porque para eso, gracias a Dios, el presidente Chávez creó todo aquello fondo. Exactamente. Que él tiene allí, como que decía, lo que tenemos bajo el colchón. Y él decía, bueno, que a lo mejor se tendrán que tomar medidas difíciles para todos, pues. Pero mira, es lo que te quería hacer la reflexión. Que haya una persona, y me disculpas que te lo haga en primera persona, que es una botarate. Porque bueno, toda la vida me acostumbré a eso. Y yo me he sentado a racionalizar mis gastos con libreta y lápiz en mano. Porque no podemos seguir haciendo lo que estamos haciendo. Exacto. Dios mío. Claro. Yo me pongo a ver, y narrando, yo me pongo a ver y yo me quedo loca. O sea, yo me paso un switch. Chávez me hizo abrir los ojos y entender que no puede ser que tú tengas que tener el último celular de no estás fuera de onda. Por Dios, sentémonos a reflexionar sobre nuestros gastos. ¿Es realmente esto lo que yo estoy comprando, lo que necesito? Es eso, racionalizar los gastos. Yo, lápiz en mano, libreta en mano, para esto, para esto. Esto no, porque esto es superficial. No es cuestión de que, ay, como estoy deprimida, me voy de compras. Y aquella tarjeta de crédito full. De hecho, yo dejé de tener tarjeta de crédito por lo mismo. Exacto. Yo no tengo ahorita tarjeta de crédito y no me hace falta. De repente, en alguna emergencia, de repente, mira, pero yo tengo por allí tratar de guardar algo para tener una emergencia. Porque no todos tenemos tarjeta de crédito, no podemos tampoco llegar a uso irracional del dinero plástico. Entonces, esa reflexión es la que tenemos que nosotros sentarnos a hacer. El gasto diario para nosotros es superfluo. Y tratar de, oye, de ver y enseñar a nuestros hijos que tiene que ser así. Porque ya nosotros, mira, probablemente esa cultura del ahorro no la tenemos porque no nos la inculcaron desde chiquito. Pero nosotros, antes, el banco te da una alcancía para tu niño. Ahora eso no existe. Porque tampoco te están abriendo cuenta. Ahora todo es cuenta corriente. Ajá, esa es otra. Entonces es otra. Entonces nosotros mismos son los que tenemos que llamar a botón, por Dios. Yo veo las colas y aquella cosa de más por ir a comprar un televisor. O sea, y yo te digo, Dios mío. Y ayer me lo corrobora cuando veo que mañana es en Estados Unidos el día de la rebaja. El viernes negro. Ajá. Y hay gente que está allí con tiendas de campaña una semana para agarrar los mejores puestos. No, más o menos. Entonces, aquí como lo que pasa aquí en Zara, allí pasa. Aquí, exactamente, la gente en DACA. La gente en DACA, para ir a comprar DACA también se lleva la tiendas de campaña. Dios mío, ¿en qué estamos? Y es allí donde yo le doy la razón al presidente Chávez. ¿No? Restituir el capitalismo en aquel 8 de diciembre que vino a darnos su proclama. Pero está de nosotros que eso no se cumpla, por Dios. Vamos a leer aquella proclama del presidente Chávez que hoy está más vigente que nunca. Unidad, lucha, batalla y victoria. ¿Cómo logramos la victoria? A través de la conciencia, por Dios. A través de la unión, de saber que todo lo que está pasando es un plan urdido y que la cuestión de parte nuestra es resistir y buscar alternativas para suplir productos que no tenemos. Es lo que tú decías, Rando. Este empresariado mequetrefe, que es incapaz de sentarse a pensar que mientras ellos produzcan, ellos van a ganar y nosotros también. Porque es así. Yo creo que este es el único país del mundo donde no se cumple aquello de la oferta y la demanda, que mientras más oferta haya, los productos bajan. Porque aquí ellos se cartelizan. Exactamente. El comercio está cartelizado. Entonces no hay oferta y demanda. Y no me vengan a decir que no es una actitud política. Claro. Para todo esto. Bueno, muchachos, muchísimas gracias por participar. Mira, tremenda participación, encanta, Ana Cristina. Me encanta cuando me dejan sin palabras. Porque no tengo más nada que decir. Cuando nos ayudan a hacer el programa, porque opina exactamente lo que uno está de acuerdo. Esto me gusta por una parte. Excelente participación. Porque de verdad es eso, es tomar conciencia, hermano, lo que le hablamos aquí todos los días. Tomar conciencia de lo que estamos haciendo. ¿Cuándo se ha visto un país donde los sectores más deprimidos económicamente tenemos ranchos con aire acondicionado, parabólica, pantallas planas, pero el rancho, y vivimos allí? Y nos quedamos allí. Y las condiciones de vida son precarias, pero tenemos los aparatos tecnológicos de última generación. Eso no es más que pan pa' hoy, hambre pa' mañana. Véalo así, hermano. Véalo así. Y entonces ves a nuestro pueblo humillándose a sí mismo, haciendo estas colas para comprar un televisor para el cuartico de baño, o para la cocina, o para creerse ricos. No sé para qué. No sé para qué en realidad. Les hace falta, compañero, les hace falta. Es prioritario esto, humillarse haciendo una cola para comprar una plancha, para comprar un electrodoméstico de estos mayores. Y al final lo terminas pagando mucho más caro. Sí, sí. Porque con el cuento de que no, mira, para este, para que me dé el numerito en la cola y esto y lo otro, lo terminas cobrando, comprando mucho más caro. Para eso te vas a una tienda y por ese mismo precio lo compras en una tienda sin hacer cola de otra marca. E incluso una marca más reconocida. Entonces hay que ver, ¿no? Mira, aquí tenemos Twitter, nos dice Ligia Rodríguez. Randolph Enza, felicitaciones por nuestro programa La Ventana Abierta. Por favor, un comentario sobre el IBIC. Bueno, estaba rondando el rumor que iban a cerrar el IBIC, pero no. No, eso fue desmantelado ahora, por el ministro Manuel Fernández. Desmantelado. Sí, o sea, no, desmantelado el rumor, porque eso empezó a correrse como pólvora. Desmantelado el rumor totalmente que la oposición había regado de la supuesta de, bueno, el supuesto cierre del IBIC. Manuel Fernández, ministro de Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología, dijo que no se eliminará el IBIC. En conversaciones con el presidente Nicolás Maduro, refirió el ministro, quedaron algunas cosas claras. Una de ellas, que no está planteada la disolución del IBIC, que en el debate para reformar la ley en segunda discusión están involucrados todos en el país. Y en tercer lugar, tendremos el tiempo necesario para crear una ley adecuada para que el IBIC se potencie. Esto frente a que habían dicho no, que van a desmantelar el IBIC, que lo van a disolver y no sé cuánto. Y bueno, ya le salió el cascabel al gato. Tenemos llamada, buenos días. Disculpen que repita otra vez como la sardina. ¿Qué tal, Pedro? Yo quería hacerle un favor a todo el público que anda como loco buscando acetaminofén y atroverán. Señores, la planta de acetaminofén existe, la hierba de acetaminofén. Porque si no la consiguen en la farmacia, no vamos a vender plantas y hierbas medicinales. Y el atroverán existe también. No se creen que el atroverán existe en gota nada más. Ahí está la planta atroverán, amiguitos. Yo como médico botánico le recomiendo. Es más efectivo porque viene en su propia esencia estas plantas. Vamos a utilizarla, vamos a estar haciendo cola. Como dice la señora, señores, ¿y esta cola para qué? Yo le digo, para comprar marido. Entonces, yo lo digo y me disculpa, ¿no? Pero quería hacerle este favor. Otra cosa, y me disculpa, esto rapidito. La persona que tiene problemas de espasmo pulmonar, o sea, la persona que fuma demasiado y que tiene enfisema pulmonar, tengo en mi poder ahorita que la mandé a traer del Delta Lamacuro aceite de moje y aceite de tigre con aceite de cachama dispuestos para, eso sí, tengo que venderlo porque fue que los compré para traerlo acá para que la persona a precio asequible. 0416-724-2544. 0426-714-8370. 0426-714-8370. Me pueden llamar y estamos a la orden. Y disculpen, Rando y Ensa. Vale, hermano, gracias por la llamada. Mira, jueves de vivienda, ya para ir cerrando hoy. Jueves de vivienda. Este jueves el gobierno entrega 523 viviendas en 5 estados del país. Distrito Capital, Anzoátegui, Lara, Táchira y Zulia serán los destinos en los cuales 523 familias tendrán su nuevo hogar. Esa llave que abre la puerta hacia un nuevo estilo de vida. Ojalá lo entendiéramos todos así, ¿no? Cuando aprovechamos este beneficio que nos da la Gran Misión Vivienda Venezuela. Recuerde, esto estaba fresquito, estaba el presidente Nicolás Maduro como presidente encargado todavía. Y ya empezaba a entregar viviendas de la Gran Misión Vivienda Venezuela y dijo estas palabras. A mí se me grabaron y cada vez que se entregan nuevas viviendas la traigo a colación porque el presidente Nicolás Maduro no, a pesar de que es muy desestimado por sectores de oposición en su discurso, como lo hicieron igualmente al principio con el presidente Chávez, pero da unas lecciones tan tremendas, al igual que las dio Chávez, las da también el presidente Nicolás Maduro, cuando dijo a las familias que les estaba entregando las llaves de su nueva vivienda, le dijo eso, que esta sea la llave que abra las puertas, no solo de una vivienda nueva, sino de un nuevo estilo de vida, de una forma nueva de entender la vida en comunidad. Y así tiene que ser. Gran Misión Vivienda Venezuela, la aplaudimos, la seguimos aplaudiendo por todos lados, por todo el territorio nacional, pero también tenemos que generar esta preocupación que hay en algunos urbanismos de la Gran Misión Vivienda Venezuela, donde las cosas no están funcionando del todo bien, donde algunos inescrupulosos del AMPA se han colado para convertir estos urbanismos en refugios de ladrones, narcotraficantes y otro tipo de maleantes, ¿no? Y tienen a buena parte de las comunidades en zozobra permanentemente. Y esto es una realidad que tenemos que combatir y el Estado tiene que estar presto a ayudar a los habitantes de la Gran Misión Vivienda de Venezuela para ir eliminando, erradicando estos males dentro de las comunidades. Sí, señor. Y bueno, los queremos invitar para el día de mañana. Mañana homenajearán a Chávez a través del baile, a través de la puesta en escena de la obra de danza de Arañero a Presidente. La importante y simbólica Sala Ríos Reina del Teatro Teresa Carreño recibirá mañana a las 7 de la noche por primera vez al ballet de Arañero a Libertador, de Arañero a Libertador, pieza interpretada por un colectivo de artistas diversos de diversas áreas, compuesto por intérpretes, realizadores y productores de diversos estados, aglutinados bajo la figura del Movimiento de Artistas para la Integración del Sur MAIS. Esta singular obra, en la que participan más de 40 artistas, cuenta la historia de Chávez, del Chávez Pueblo, su niñez, amores, su encuentro con los maestros Bolívar. Ah, qué mal está esta página del Ciudad Caracas, de verdad, se mueve toda. Los maestros Bolívar, Rodríguez y Zamora, el nacimiento del proyecto bolivariano y la lucha contra el imperialismo que culmina con una fiesta en celebración de la construcción del socialismo. Así lo aseguraron Verusca Caballaro, María Cristina Rosell y María Claudia Rosell, miembros de la dirección general del proyecto. Así que bueno, están invitados entonces a ir mañana a la Salida Ríos Reina para ver esta bonita obra que tiene más de 40 artistas en escena, más de 100 técnicos, y bueno, para este homenaje al comandante Chávez. Araña caliente para la vieja que no tiene dientes, araña sabrosa para la muchacha buena moza. Así vendía las arañas el comandante Hugo Chávez. Esa era la forma, como ese niño de allá de Sabaneta vendía estos dulces para ayudar a su familia. De ese origen humilde llegó. De las entrañas del pueblo mismo llegó este hombre que nos vino a elevar la conciencia como pueblo, a elevar la dignidad como venezolanos y a darnos esta nueva oportunidad de construir la patria. Ojalá cada uno de nosotros sea cada día más como Chávez. Ojalá seamos como Chávez, como nos dijo nuestra amiga que nos llamó. Chávez me cambió la forma de ver la vida. Y lástima. A muchos nos cambió la forma de ver la vida, por fortuna. Lástima que a otros no, ¿no? Chávez no aró en el mar, en todo caso. Nuestro deber es seguir este legado. El legado de Chávez no es nada más en lo político, el legado de Chávez es también en lo moral. En lo moral, descubrir ese nuevo hombre, esa nueva mujer, ese nuevo ser humano que hay en cada uno de nosotros para potenciarlo y ser cada vez mejores, mejores personas. Así nos vamos, cerramos la ventana por el día de hoy agradeciéndote la participación, la sintonía y la construcción cotidiana de esta patria cada día mejor. Gracias a Luis Arloyo que sigue allí frente al control técnico. Hasta mañana les decimos frente a los micrófonos de esta ventana, Enza García. Y Randall Borges, tengan todos muy buen apetito, una feliz tarde y hasta mañana. Y nos despedimos con una banda de salsa de excelente calidad que se va a presentar también en el Día de la Salsa, se va a presentar en el Festival Suena Caracas. Buena música colombiana. Nada más y nada menos que la 33 y esta rumba buena. Chau. Bueno, mi raza. Ahí nada más. Se armó la rumba por todo el solar. Ya se armó la rumba por todo el solar. Con los rumberos vamos a gozar. Y con mi orquesta hoy lo vamos a poner a bailar. A la la la, a la la la, a la la la la la la la la la la la la. Se armó la rumba por todo el solar. Caballero que se armó la rumba por todo el solar. Con los rumberos vamos a gozar.